juventud de mierda. Este micro sí que es de mierda. Bueno, aquí en la Juventud de Mierda vamos a seguir con una pequeña dosis de optimismo de los recilos. Glad and over, ahí va. I'm feeling feeling. Seguís aquí en la Juventud de Mierda. Hoy comenzamos de día y acabaremos de noche, como las grandes gestas que comienzan de día y acaban de noche. We'll be right back. Last night I took a trip. I hopped onto my bike. Yeah, I rode into my mind. I took the wild hog ride. Vamos a recordar ausencias, y como decía Valdano, tal, cuando no jugaba la Outrupo, tal. Vamos a acordarnos de Getchu, tal, con un tema de Public Enemy, que esta la ponía el Tyson cuando salía a combatir, que debía meter miedo esto, con esta música y ese fulano, mi madre, chaval. Venga. Drama get wicked. The crew to you to put the back to black attack. So I sack and dap and slap the Mac. Now I'm ready to mic it. Hear my favoritism, Rolo. Never be a brother like me, go solo. Laser Anastasia Major. Raise the blazer, brain and trainer. The way I'm living, forgiving what I'm giving up. X on the flex, giving now. I don't know about later. And for now, I know how to avoid the paranoid. Man, I'm padded up to here. Yeah, I wear, got them going in fear. Rhetoric, sad and red, just a better go. And I'm quick to go find the hard rammer. With the key from getting jerked, changing some ways. The way back in a better day. More metaphysically bold, never follow the code. Still drop the load. Never question what I am, God knows. Cause it's coming from the heart. What I got, better get some shit on up. Hustler of culture. Snake bitten, been spit in the face. But the rhyme keep fitting, respect been given. How's your living? Now I can't protect, I paid off defect. Check the record and record, intentional wreck. Raid off as a intellect. Made the call, took the fall, broke the laws. Not my fault that they're falling off. Known as fair square throughout my years. So I growl at the living style. Black to the bone, my home is your home. But welcome to the Terror Dome. Kicking off an error for the liver in pain. My 98 was 87 on a radio. So now I go Bronco. Oh, just stay out the good, man. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, just stay out the good, man. Yo, we got the dusty boys on. Crucifixion ain't no fiction. So-called chosen, frozen. A party made to whoever pleases. Still, he got me like Jesus. I'd rather sing, bring, think, reminisce. Now the brother, while I'm in sync. Every brother ain't a brother. Cause a color just as well to be undercover. Backstab, grab the flag from the back of the lab. Told the rap, get off the rag. Sad to say, I got sold down the river. Still some quiver when I deliver. Never to say, I never knew I had a clue. Word was heard, plus hard on a boulevard. Ese momento negrata aquí, en

dreams only come true. All my dreams are about you. Nightmares are only bricks. Away, what will they say about me When the end comes, I know to suggest that you go low. Life was on without me, cause I ain't got nobody. Nobody, just for me. Nobody, just for me. I ain't got nobody. Nobody, just for me. Nobody. I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Pay for every dance, so they need romance. Oh, about the same. There'll come a day, your world pass away. What will they say about me? When the end comes, I know they'll suggest that you go low. Life goes on without me, cause I ain't got nobody. Nobody just for me. Nobody just for me. I ain't got nobody. Nobody just for me. Nobody just for me. I ain't got nobody. No tengo a nadie, que solo estoy sin ti. Bueno, y aquí seguimos en La Juventud de Mierda. Acabamos de escuchar una simpática canción cantada por Javier Gurruchaga, esa versión interpretando al Gigolo. Y ahora vamos a escuchar, seguimos con los contrastes emocionales, y vamos a escuchar ahora a Husker Du, un tema titulado Cuando el rosa se convierte en azul. Y bueno, con una pequeña introducción de piano al principio. Ahí vamos, Husker Du con todo esto. Bueno, la voz suena un poco mal, a ver qué pasa por ahí, ¿eh? Ahora parece que enganchó bien el micro. Bueno, pues este domingo no voy a poder ir al fútbol porque me voy a Jaén, ¡ay! Así que bueno, esperemos que gane el Oviedo y tal. De mano vamos a colocar una de los Dundun Boys que se preguntan ¿qué es el amor? ¿Sabes tú lo que es el amor? ¿Quién sabe lo que es el amor? Vamos ahí. Oye, pues dejando un carne. Juventute. Bueno, y si no sabías lo que era el amor, aquí hay una posible definición de las miles, bueno, millones de definiciones de lo que es el amor. Esta definición de Harry Nilsson dice que hacer el amor es hacer un loop de loop. Ahí tenemos a Harry Nilsson y unos arreglos de Lennon por ahí. Loop-a-loop-a-loop with me. algo de este tío era en ese fanzine del Mais, Hot Dog o tal, que salía el fulano con una pistola ahí con forma de pene, que era pistola de agua o tal, que era, vamos, para hacérselo mirar o tal. Y bueno, un saludo para el Mais o tal, y vamos allá. ¿Qué tal se escucha el micro? Porque suena la chicharra, los duendes de la radio, que cada vez suena ahí. Mira, a ver, ahora, interferencias. No, suena bien, suena bien. Pues seguimos aquí en la Juventud de Mierda, como todos los miércoles de 9 a 10, en el dial 107.3 de la FMR. También nos puedes escuchar por internet, www.radiocuca.org. Y vamos a escuchar ahora. Bueno, vamos a escuchar ahora una canción rancia de King Kong y Barbecue. Blow My Top. Yeah. Bueno, pues como hemos visto, la canción de los King Kong era un poco rancia y bastante bailonga a la vez. Vamos a poner ahora 7 segundos y su tema World Together, Red Together, o como viene a decir, caminamos juntos, rockeamos juntos también. Bueno, aquí estamos llegando al final de la juventud de mierda. Y vamos a ir poniendo algo. ¿Tenías algo preparado, Carlos? Bueno, vamos teniendo ya aquí a los Sex Pistols, que vamos a poner Tilly Thing. We'll be right back. Bueno, juventud de mierda, ya sí que nos despedimos con Nirvana. Hay un grandísimo tema, Span Through o algo así. Vamos allá. Listen to the light of the trees and the flowers sing finally. And the birds fly happily. We'll be together once again, my love. I need you back, oh baby, baby. I can't explain just why.